Deja las maletas donde quieras. Sé que tienes prisa, que te esperan. Reconozco que hice tonteras, pero nunca amé de esta manera. Te irás, pero antes de partir, dime cómo me olvido de ti. Háblame al oído y susurrame cómo se puede olvidar algo así. Si casi me derrito cuando con esos ojitos me miras a mí. Siéntate a mi lado y explícame cómo me olvido de ti. Ves, estás llorando y es por algo. No era mi intención hacerte daño. Llévate las llaves por si acaso. En algún momento te arrepientes. Vete ya, pero antes de partir, dime cómo me olvido de ti. Háblame al oído y susurrame cómo se puede olvidar algo así. Si casi me derrito cuando con esos ojitos me miras a mí. Siéntate a mi lado y explícame cómo me olvido de ti. Siéntate a mi lado y explícame cómo me olvido de ti.